Claro, vamos a hablar un ratito del clásico platense, que bueno, que a pesar de haber sido un partido quizás un poco aburrido, sobre todo para el espectador neutral, en cuanto a llegadas, en cuanto a lo futbolístico, en cuanto al despliegue, ha dejado mucha tela para cortar por lo extra futbolístico, ¿no? Como suele suceder en Sí. los clásicos. Sí, las peleas en el intervalo, las peleas hacia el final y las declaraciones a posteriori. Exactamente, sí, un partido caliente que gana a Estudiantes con muy poco, que se resuelve en 5 o 6 minutos, en 5 o 6 minutos en los que Gimnasia erra un gol debajo del arco, que es el gol que Racontín, que ya a esta altura, Sí. a un poquito más de 24 horas del partido, es un gol errado famoso, digamos. Sí, pasó, es como otros tantos de ese estilo. Exactamente. Y bueno, en la siguiente jugada, Estudiantes convierte el gol de la victoria con una linda jugada entre Gastón Fernández y Mateo Retegui. Así que en ese ratito un poco se definió el clásico. Después un partido, la verdad, parejo, sin demasiadas llegadas y sin demasiada fluidez en el juego, muy, muy peleado en el medio. Creo que con el resultado opuesto se puede hablar de un Estudiantes que jugó un poquito mejor, que cuando tuvo su rato de lucidez, no solo fue efectivo, no solo consiguió un gol, sino que mostró alguito más que Gimnasia, que bueno, por supuesto, obligado por el resultado, terminó empujando un poco a Estudiantes sobre el final, tiene un par de jugadas de gol, además de la de Contín. Hay una tapada increíble de Andújar ante un cabezazo de Sánchez que se metía en contra. Es cierto. Pero en definitiva creo que ha sido un partido parejo, donde, bueno, ganó el que hizo el gol, ¿no? Sí, como suele suceder en este tipo de partidos, que en general, digamos, tienden a ser bastante ásperos, y se calienta la cosa por fuera, ¿no? A veces, en este caso no hubo tanta violencia física, creo yo, digamos, en general no hubo, no sé cuántas tarjetas sacaron y eso, pero me parece que no fue tan trabado y tanto golpe, pero la pelea de la gata con Maradona en el entretiempo y hacia el final fue así como el punto alto, digamos, de la parte extrafutbolística. Sí, una pelea que ha generado, creo que es curioso, ¿no? Lo que ha generado en los medios y en las redes, el repudio contra la Gata Fernández, que digamos, nadie va a decir qué bien la Gata Fernández, ¿no? Por lo menos nadie que no sea hincha de Estudiantes, digo, ¿no? Pero la Gata Fernández, que digamos, tenía una disputa dentro de la cancha futbolística, y Maradona, que es el entrenador de Gimnasia, fue el que se acercó a discutir con él, ¿no? Claro. A increparlo incluso, pero bueno, obviamente la corte maradoniana defiende al Diego a muerte y bueno, ha sido muy fuerte la reacción, ¿no? A lo que le dijo Gastón Fernández a Maradona, te gusta la cámara, no sé si anduvieron en redes sociales chusmeando, pero No, no. hay un montón de fotos de Maradona rodeado de camarógrafos, irónicamente, ¿no? Hacia Gastón Fernández. Dirigidas estas imágenes, ¿no? Como Maradona, la persona más famosa del planeta, más buscada por las cámaras, ¿cómo le Claro, vas a sí. decir eso a su majestad? Sí, decime. No, no, no, me estaba riendo nomás, me estaba riendo. Lo curioso Sí. de la situación, digamos, porque contemos bien lo que ocurrió, ¿no? Dale. El primer tiempo hay un golpe de Lich a Retegui, un Sí. golpe, digamos, que pasó un poco desapercibido en las polémicas, pero es el golpe que le provoca el corte a Retegui, que tuvo todo el partido con una venda, ¿no? Es un golpe que algunos dirán que es parte del juego, otros dirán que Lich fue con el codo arriba, no se ve demasiado tampoco en la repetición como para determinar intencionalidad, es un golpe feo. A partir de eso, y contando los antecedentes de Lich en clásicos, la Gata Fernández va y le pega una linda piña en la cara, ¿no? Entonces, en ese Esa momento sí se tenemos, vio, esa se vio bien. eso se ve bien. Ahí ya hay dos jugadores que habría que haber expulsado, probablemente lo de Lich podría haber sido amarilla también, la gata es amonestada, pero ese es el momento donde se pica el partido, ¿no? Empieza toda la charla entre la gata Fernández y Lucas Lich, y desde el banco Maradona le grita algunas cosas a la gata Fernández, le mete a el guapo y demás, así que ahí ya estaba plantada la semilla de la discordia. En el entretiempo, Andújar, que había visto el primer codazo, el codazo de Richard Tate, está discutiendo con el árbitro, con Néstor Pitana, y Lich cruza a Andújar, tiene una discusión, Lich lo llama miedoso a Andújar, en otros términos, y se van al vestuario, ¿no? Bueno, antes ocurre también la entrada de Maradona en el campo de juego para pelearse con la gata Fernández, que te gustan las cámaras y todo. Uh-huh. Termina el partido, Andújar se va con Estudiantes, ¿no? Del campo de juego, y lo llaman para una nota. Cuando vuelve, se cruza con el equipo de Gimnasia saliendo y le grita a Lich, miedoso me decís a mí, bueno, te espero en la esquina, todas esas cosas, ¿no? De los futbolistas. Son todos muy guapos al final. Exactamente. Ahí es donde Tijanovic sale a golpear a Andújar, se arma otro revuelo, Andújar pone cara de inocente, no, yo no hice nada, qué sé yo. Incluso Andújar, que tiene una relación con Maradona, porque fue jugador suyo en la selección, le dice a Maradona, yo no hice nada. Y bueno, por supuesto, los jugadores de Gimnasia están sacadísimos. Contra Andújar, que realmente ha sido el gran provocador de la jornada. En ese marco, con los ánimos muy calientes, la gata Fernández, después de dar una nota, intenta ir a decirle a Maradona, bueno, ya está, queda dentro de la cancha. Maradona no se lo toma bien y le dice, no me boludees, a la gata Fernández. Así que no ha sido nada tampoco tan grave, ¿no? Han sido como pequeñas picas que quedaron un poco magnificadas por la lupa de la cámara televisiva. Sí. Después Maradona se va del vestuario, no sé si han visto los videos, pero queda, digamos, golpeado anímicamente, sentado en un escalón antes de entrar al vestuario, y como murmullando para sí mismo, esto no va a quedar así, no parecía una guerra, la verdad, pero realmente han sido peleas medio pavas, ¿no? Las que acontecieron, que quedaron muy agrandadas, creo que no por la lupa de la cámara, decía, por la lupa maradoniana también, ¿no? La presencia de Maradona agrandó todo, y el hecho de que un jugador de fútbol se haya peleado con Maradona, bueno, generó muchísimo ruido, mucha gente que salió rápidamente a tomar postura al respecto, digo, incluso en los medios, cuando digamos es insólito, imagínense, si Milito hubiera salido del banco para pelearse con, no sé, Tijanovic. No, sí, por eso, sí, no importaba a nadie eso. Hubiera durado 5 minutos y ya está, nadie se ya hubiera pasado. Sí, y además hubiera sido el repudiado hubiera sido Milito, claro, ¿no? O sea, un técnico también peleándose con un jugador, sí, de fútbol. Sí, obviamente. Pero bueno, por supuesto Maradona es mucho más que un técnico, ¿no? Sí. Bueno, pero después, bueno, este partido en realidad, bueno, también como para hablar de esto, pero en otra dimensión, digamos, este partido ya parece por lo menos para el lado de Estudiantes como abrir la posibilidad de que, bueno, se está notando un mejor juego en los últimos 2 o 3 partidos, y en el caso de Gimnasia me parece que es preocupante porque, nada, digamos, se sigue complicando la situación de los promedios, ¿no? Sí, yo no sé, acaso van a enojar los hinchas Estudiantes, ¿no? Pero yo no sé si Estudiantes está jugando mejor. Bueno, mejor que comparado con cómo jugaba muy mal. O sea, realmente tuvo partidos muy malos, tuvo partidos, yo diría, como mediocres, ¿no? Como claro, sin idea de lo que había que hacer, o que lo golpeaban y no sabía cómo reaccionar. Yo creo que lo que ha cambiado es, por un lado, la actitud, ¿no? O sea, realmente ese ultimátum que se dio, ¿no? Bueno, hay que bancar a Milito dentro de la cancha porque si pierde un punto más se va. Realmente fue un lavado de cabeza que funcionó. Pero, digamos, en términos de juego, yo no sé si Estudiantes ha mejorado tanto su volumen de juego, ¿no? Para emplear un término abstracto que no termina de designar demasiado, pero se entiende, ¿no? O sea, sí. No sé si Estudiantes hoy genera más jugadas de gol o es más sólido defensivamente. De hecho, Gimnasia le llegó bastante, uh-huh, y Estudiantes le costó generar juego, realmente le costó generar juego, le cuesta marcar, le cuesta el retroceso, tiene algunos momentos de lucidez que, en mi opinión, no tienen tanto que ver con una evolución en el juego, sino con el ingreso de la Gata Fernández en el equipo, que es justamente lo que marcó la diferencia en los últimos tres partidos. Está jugando un poco más retrasado, un poco más lejos del arco, pero en un puesto de interno, digamos, o de media punta, pero un poquito retrasado, que le da un poco de panorama para manejar los hilos, parar la pelota, generar alguna falta. Me parece que un poco en términos de ataque ahí está la diferencia. En términos de defensa, sin dudas, la diferencia le está haciendo Andújar, que tapó un par de pelotas increíbles en los últimos dos, tres partidos, para el resumen de fin de año realmente. Tuvo una del partido pasado que es de handball, volando cuando ya estaba vencido, uh-huh. Y bueno, la que tuvo ahora en el clásico también, ¿no? Sí, igual sí. De significativa, mucho más va por ser un clásico. Eso por el lado de Estudiantes, ¿no? Yo creo que, bueno, que bienvenido sea, ¿no? Para Estudiantes jugar con más convicción, pero me parece que todavía falta del lado de volumen de juego. De todas maneras, este torneo es tan absurdo que Estudiantes, que estaba casi último, o sea, no sé si casi último, pero estaba en las últimas posiciones hace 3-4 fechas, hoy está séptimo en zona de copas y a 5 puntos de la punta. Sí, sí, sí, está todo. Haber ganado los últimos 9 puntos, ¿no? Por supuesto, es una linda rachita, pero digo, es un torneo donde cualquier rachita ya te pone ahí y cualquier rachita negativa, por supuesto, te tira para abajo. Exacto, del lado de Gimnasia, sí, preocupación, ¿no? O sea, Gimnasia mejoró un poco de la era pre-Diego a la era Diego, pero tampoco se ven señales de es por acá, hay que profundizar esto. Es un equipo intenso, es un equipo molesto, no creo que sea un equipo sencillo para nadie, pero en definitiva es un equipo al que le hacen goles casi todos los partidos. Creo que el único partido donde no le hicieron goles fue el partido anterior con Newell's, la goleada, uh-huh. Y que bueno, salvo ese partido que fue un poco marciano, el de Newell's justamente, le cuesta hacer goles, también le cuesta acercarse al arco, había arrancado incluso en derrotas marcando goles, pero después se fue un poco desinflando, ¿no? O sea, más allá de que ha tenido apariciones interesantes como la de Contín, que bueno, que ahora queda muy marcado por el gol errado en el clásico, pero que venía a ser la figura máxima frente a Newell's, le está costando generar y le está costando marcar, entonces tiene problemas en las dos áreas. Y no parece tener soluciones, ni en términos de táctica, estrategia, cómo solucionarlo desde lo colectivo, y tampoco desde lo individual, ¿no? Se ha dicho mucho que este plantel de Gimnasia parece que Diego dispone de 15, 20 profesionales de bajísima calidad. No es así, hay técnicos que con poco hacen mucho, quizás Maradona no es uno de ellos. Gimnasia tiene jugadores interesantes. Lo que pasa es que teniendo en cuenta el momento, ¿no? La presión de estar abajo de todo en los promedios, un torneo que no termina de arrancar para Gimnasia, ¿no? Muchas derrotas, incluso cuando por ahí gana un partido y parece que se abre algo, sigue una derrota, ahora una derrota en el clásico, que anímicamente es muy poderosa. Digo, en ese marco, los jugadores interesantes que tiene Gimnasia, ¿no? Como Contino, como Paradela, por ejemplo, un chico que Maradona puso justamente en el equipo, que está demostrando que es pichón de crack, y bueno, otros jugadores, ¿no? Otros jugadores buenos que tiene, como Víctor Ayala, como su arquero, que era un arquerazo y que ahora está un poco opacado por los resultados. Bueno, es difícil operar en esas condiciones para estos jugadores, ¿no? Los chicos sufren la presión, por ahí tienen un buen partido, pero por ahí después tienen tres malos por ser chicos, y esos tres partidos malos pesan mucho más, ¿no? Uh-huh. Es el murmullo, pesan las chances cerradas, no tienen ese espacio para crecer. Los grandes le pasa lo mismo, pero en versión madura, digamos. También les cuesta desplegar el juego, mucho nervio, muchas dudas. Cada gol en contra también es como un drama. Es muy difícil jugar así, es muy difícil jugar con la espada colgando, ¿no? Con la espada colgando por encima de la cabeza. Me parece que en ese sentido es una situación para Gimnasia que se sabía que iba a ser dramática, pero también, digamos, me parece que ahora, después de este clásico, ¿qué queda, no? Bueno, resetear, volver a cero. Bueno, ya está, el clásico ya se perdió, esta primera etapa del torneo, estos primeros 12 partidos de torneo, que es la mitad, del torneo, bueno, no salieron las cosas como se quieren, pero de acá en adelante hay que cambiar. Eso significa cerrar el torneo de la mejor manera posible, sacando un puntito acá, un puntito allá. Ahora tiene un cruce clave frente a Aldosivi, clave realmente mano a mano, y también por esto que venimos diciendo, ¿no? Anímicamente es importante para Gimnasia. Cerrar, como decía, la primera etapa, irse de vacaciones, traer refuerzos, por supuesto, y bueno, refrescar un poco la cabeza, ¿no? Remojar las ideas, bajar un poco los decibeles y entender que, bueno, la situación es la situación, pero hay que un poco abstraerse, ¿no? Hay que intentar salirse de eso porque, ¿no?, jugando a ganarle mentalmente a la situación, no le está saliendo Gimnasia, está cada vez más presionado. Sí, exactamente. Che, Pedro, te saco un poco de este tema local, digamos, y te pregunto. El otro día escuchaba a la nueva ministra de Deportes de Chile diciendo que la final de la Copa Libertadores se va a jugar en Santiago en unos 15 días, un poquito más capaz. ¿Qué te dice tu información o tu sentido común respecto a esta situación? Bueno, hay una, no sé si saben que hay un boicot, una especie de boicot organizado desde Chile que ha recibido apoyo fuera de Chile también, para que no se juegue la final en Santiago, teniendo en cuenta que, bueno, Chile atraviesa una situación dramática con protestas, con un montón de reclamos, bueno, y además con una situación social que es la que provoca las protestas, ¿no? Que está muy inestable y muy crítica. Recibió incluso ese movimiento el apoyo de Gallardo, por ejemplo, ¿no? Sí, lo creo que al principio se decía, bueno, 23 de noviembre, falta un montón para la final, no pasa nada. Ahora se acerca la fecha, ¿no? Se ve que no se solucionan las cuestiones de fondo, y algunos empiezan a pensar, bueno, che, ¿y si cambiamos de lugar la sede? Pero me parece que Conmebol, o sea, salvo que esto se profundice, me parece que Conmebol va a hacer lo mismo que hizo con el Boca-River del año pasado, va a seguir hasta las últimas consecuencias con lo planeado, porque, bueno, cambiar la sede tiene un montón de implicancias políticas y demás. Así que por ahora está todo en el aire, ¿no? No sé, o sea, parece que Conmebol está esperando a ver qué pasa. Claro, Pero parece clarísimo por el historial de Conmebol que no le va a importar, o sea, salvo una catástrofe, salvo un Chernobyl chileno, bueno, la final se va a jugar ahí. Claro, sí. Salvo que incendie en el Estadio Nacional. Claro. Y no se pueda porque está prendido fuego. Exactamente. No le tienen ningún problema en hacerlo en cualquier contexto político. Bueno, veremos. Hay entonces que tener en cuenta, digamos, que, sí, que el contexto que está atravesando Chile hoy afecta toda la logística, ¿no? Porque, digamos, los jugadores tienen que hospedarse en hoteles, tienen que llegar al estadio, va a haber problemas de tráfico, va a haber problemas de, no sé, empleados, de luz, va a haber cualquier tipo de inconvenientes, digamos. Pero bueno, en la Copa Libertadores es un poco lo que le da el sabor, ¿no? Si pareciera ahora que si no es escándalo, no es Copa Libertadores. Sí, parece ser que sobre todo en los últimos tiempos son escándalos de alto vuelo. Y sí, bueno, veremos entonces, sí, porque si hay también propuestas o una campaña de boicot, también eso puede implicar que en el caso de que se realice el partido haya, digamos, acciones directas, concretas en el marco del estadio, bueno, lo que fuera, digamos, movilizaciones. Va a ser complejo que en este clima político en Chile se realice esto. Bueno, habrá que ver, faltan unos dos o tres semanas casi, ¿no? Exactamente, tres semanas, es el 23 de noviembre. La final única, recordemos que es la primer final única, siempre se jugó ida y vuelta, claro, y algún cráneo se le ocurrió imitar a la Champions y claro, eso hace que la Libertad sea la Champions, simplemente con eso el nivel como que vuela. Che, bueno, la última que tengo tiene que ver con lo que dije al principio. En realidad el otro día vi por tele un rato un partido de Boca Independiente Boca, digamos, de fútbol de la Liga Femenina. Y la verdad que no me llama la atención, digo, se nota que todavía hay mucho por trabajar en el sentido de la cancha en la cual estaban jugando. Bueno, lo que pasa, digamos, yo hice una columna hace poco, en los miércoles, ¿no?, la columna de política, de que el fútbol femenino apenas ha dado un paso, pero está muy desamparado todavía. Es una lucha súper valiosa, es una lucha que digamos, realmente no tiene precedentes, ¿no? La idea de que un grupo en el deporte, no tiene precedentes. Uh-huh. Un grupo, sea cual sea, fomente la creación de una liga profesional, digamos. Las ligas profesionales siempre surgen, digamos, salvo alguna excepción que se me ocurre, como el tenis femenino, surgen como de manera orgánica, ¿no? Va evolucionando en la cantidad de espectadores. No se crea una liga como de forma ad hoc por una presión política. Me parece bárbaro que AFA haya tomado la decisión, finalmente, ¿no? De decir, bueno, necesitamos una liga profesional femenina porque esa es la forma de que progrese el deporte. Pero AFA se lo impone a los clubes, ¿no? Y los clubes como Villa San Carlos, tienen que salir a firmar contratos con sus jugadoras. Claro. Por ahora, con el presupuesto que le da AFA. El día que AFA le saque ese presupuesto, muchos clubes, como sucedió en el básquet, como sucedió en la Liga Femenina de Básquet, van a cortar el apoyo seguramente, porque los clubes también están en crisis, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Entonces hay una situación política, pero también hay una situación económica, material, que va a plantear un dilema, ¿no? En ese sentido, en muchos clubes, pienso en clubes como Villa San Carlos, por ejemplo, bueno, no le han dado, ¿no?, a los equipos de fútbol femenino las mejores herramientas, no le han dado la mejor indumentaria, no le han dado el mejor micro para trasladarse, y las han hecho jugar en las canchas que sobran, ¿no? Por ejemplo, Gimnasia las hace jugar en el Bosque, pero Estudiantes las hace jugar en el Country. Claro. Estudiantes no tiene cancha. No, es un desastre, cierto, digamos, no se puede jugar así. Hasta el sábado y domingo no va a tener cancha propia, hay que ver qué pasa ahí. Pero bueno, las chicas juegan en el Country. Las canchas del Country están en muy buen estado, pero hay otros predios, ¿no? Como sucedió en el partido que tocó mirar, que bueno, hay otros predios que tienen las canchas en no tan buen estado, ahí llueve, no están cuidadas, y pasa eso, ¿no? Que juegan en lugares, bueno, que no son los mejores y que no son idóneos para una liga profesional, semiprofesional, llamémosle como quieran, pero bueno, o sea, creo que quizás cualquiera que juega al fútbol ha tenido la posibilidad de jugar en canchas en mejor estado que algunas de las cuales en las cuales se juega la liga femenina. No todas, repito, ¿no? No, seguro, por ejemplo, que no. Juega en la cancha del Bosque. Pero bueno, es un reflejo, me parece, de que hay todavía un tira y afloje con esta creación de la liga femenina profesional entre los clubes que se encuentran con esta obligación de AFA de tomar la decisión de tener un club, un equipo femenino profesional, y bueno, ante esta obligación también resisten, ¿no? Porque hay una cuestión material, como decíamos. Eso me parece que va a llevar un largo rato, hay que ver cómo evoluciona la situación, y hay que estar atentos cuando termine el apoyo de AFA, que en teoría es a fin de año. Uh-huh. A mediados del año que viene. Hay que estar atentos ahí, qué pasa, ¿no? Si se renueva el apoyo económico, me refiero de AFA, que está hoy en día pagando los sueldos de las 8 profesionales por equipo, si se renueva ese apoyo o si se corta, como habían anunciado originalmente, lo cual va a generar, todo tipo de discusiones internas en los clubes.